¡Mugrero mugroso! Y aparte el maldito auto DJ se pone solo. No sé qué le pasa a esta cosa. ¿No me quiere? Sí, también falta eso, Vocaloid. Está bastante gracioso. Pues yo pido dos. Nah, no es cierto. Si no fuese pobre, a lo mejor y sí lo compraba. Se mira muy gracioso, LOL. ¡LOL! Bueno, vamos a seguir con el pedidito de Yandere. Y para antes... aún me queda un ratito más. Así que vengo. Balvina, no es cierto. Esperen, déjenme bajarla acá. Bueno, ahora sí. No sé si me da tiempo para poner este tu pedidito, Yandere. Porque dentro de unos 19 minutos ya me voy. También un saludito para la hermosa Dex Komori que anda por acá otra vez. Amo Vocaloid, si quiere vamos a comprar helado porque no tengo. A ver, es que no sé si ponerlo o no ponerlo. Bueno, es que, ay, no sé. Y Anonymous, gracias también por hacer el de mugrero mugroso. Te quiero un montón. Solo por eso, te voy a mandar te voy a saludar. No, te voy a agradecer con mi voz de niño.